he buscado toda mi vida la manera de cambiar esta realidad que sí, la que nos toca luchar. Nuevamente a temblar por lo que vendrá. Nubes oscuras de tempestad que muy pronto llegará. Y creer que todo es pasajero. Pensar que todo va a pasar. No va a cambiar esta crítica sucia. No va a cambiar esta crítica sucia. Quisiera gritar mi voz, cruzar a todas las fronteras. Quisiera que el mundo cambiara si hoy yo lo pidiera. Escrita con trozos de valor. Yo que fui ese motor que movía tu corazón. ¿Dónde coño está escondida la puta de la verdad? Y creer que todo es pasajero. Y pensar que nada va a pasar. No va a cambiar esta crítica sucia. No va a cambiar esta crítica sucia. Cruzar a todas las fronteras. Quisiera que el mundo cambiara si hoy yo lo pidiera. Yo que fui una campeona.